Inútil es volver a recordar de lo pasado. Amar ya para qué. Bien de mi vida, en mi corazón llevaré el dolor. Así es la vida. Juraste con pasión una ocasión, amor sincero. No quiero ni pensar, bien sabes tú que yo te quiero. Aunque mi corazón lejos se encuentre, debes de pensar en que te adoré sinceramente. Una ocasión, amor sincero. No quiero ni pensar, bien sabes tú que yo te quiero. Aunque mi corazón lejos se encuentre, te adoré sinceramente. Debes de pensar en que te adoré sinceramente.